terrible. Amigos radioescuchas, permítanos una pausa. Ya volvemos, en breve estamos con mucho más aquí en Hola Ciudad de Ciudad Radio. 101.5 FM Ciudad Radio. Nos renovamos y crecemos más. Ciudad Radio. Desde Montero, Santa Cruz, Bolivia. Ciudad Radio. 101.5. Voz Estudio, productora publicitaria. Somos una empresa compuesta por un equipo de profesionales expertos en comunicación corporativa y producción audiovisual. Imagen corporativa. Construimos marcas originales. Audio. Jingles, cuñas radiales y banco de locutores. Video. Spots para televisión y redes sociales. Videos corporativos, documentales y videoclips para artistas. Redes sociales. Creación, administración y gestión. Voz Estudio, productora publicitaria. Creamos soluciones a tu empresa. Visítanos en Barrio Total. Ahí, calle Las Orquídeas, número 100, teléfono 721-75-323, correo electrónico, vozestudioproductora@gmail.com. También nos puede contactar por nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Voz Estudio, productora publicitaria. Creamos soluciones a tu empresa.